una patología muy común, restrictiva, es la enfisema pulmonar. Y en este caso, en algunos casos, la pendiente puede ser normal, pero lo que cambia son los volúmenes iniciales y finales, en donde dan cuenta de una menor elasticidad pulmonar. Entonces, un tipo de ensayo bastante común es una persona, por ejemplo, que consulta a un médico porque las noches se siente obstruido. Entonces el médico sospecha que puede tener algún indicio de asma. El primer examen que le hacen, ¿cierto?, es la histología simple, que es una persona que se le sospecha asma, que está en un asma incipiente, generalmente esta espirometría sale normal. El segundo examen que le hacen es una espirometría forzada y puede salir levemente alterado. La forma para determinar si es asma o no, a esta persona se le da un broncodilatador, esperan unos 15 o 20 minutos que haga efecto el broncodilatador, y lo hacen someterse a espirometría forzada de nuevo. Si en presencia de un broncodilatador aún no hay dilatación completa y por lo tanto presenta enfermedad obstructiva de algún grado, esta persona se diagnostica como A. ¿Okay? Este es el aparato portátil que yo les mencioné para medir capacidad pulmonar máxima, que les permite llevar un registro a las personas que tienen asma, ¿no es cierto?, de cómo va su capacidad pulmonar. Este es el típico curva de hombres y mujeres hasta los percentiles. Y generalmente cuando es inferior a 600 en hombres e inferior a 470 en mujeres, se habla de que la persona tiene una capacidad pulmonar reducida y por lo tanto necesita consultar a un médico o diagnóstico probable de alteración pulmonar. Las pruebas para medir oxígeno en sangre, el más usado es la oximetría de pulso y sangre en sangre arterial. Esta, lo que habitualmente se hace, se toma una muestra de sangre arterial y luego se mide la concentración de oxígeno, ya sea a través de un electrodo de oxígeno o a través de la simetría. El segundo test es este que mencioné yo, que lo pone en el dedo, ¿no es cierto? Un aparato de oximetría usando luz. Y también sangre, se toman sangre, muestras de sangre arterial, que se toman una arteria habitualmente en un balazo. Esto habitualmente se hace en pacientes cardiovasculares o pacientes que tienen enfermedad pulmonar, que se necesita una determinación exacta del contenido de oxígeno en la sangre. ¿Sí? ¿Perdón? La saturación corresponde a la cantidad de oxígeno o de CO2 que tiene la sangre. Hay un parámetro de saturación de oxígeno. Entonces, al valor relativo máximo de cantidad de oxígeno se le da el valor adicional de 100%. Lo normal es que una persona esté entre un 95% y un 100% de saturación dependiendo de la capacidad de oxígeno. Bajo 95% se le dice que la persona está hipóxica, bajo el 80% esta persona está en situación de riesgo vital. Necesita habitualmente ser entubado. Hoy día vamos a revisar enfermedades pulmonares y vamos a ver debido a problemas de tiempo, solamente vamos a ver estas cuatro patologías. Vamos a partir con asma, aunque vimos ya en el primer semestre asma, vamos a hacer un repaso rápido. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ver algo de enfermedad infecciosa, yo sé que en bioquímica clínica ustedes van a ver algo más de esto, no lo voy a tocar en detalle, y vamos a terminar con cáncer pulmonar. El asma, como vimos ya en el primer semestre, corresponde entonces a una inflamación de las paredes, ¿cierto?, de las vías aéreas pulmonares. Y estas paredes se caracterizan porque tienen mayor sensibilidad a lo habitual y por lo tanto sufren frente a cualquier estímulo contracción espontánea. produciendo inmediatamente, no sé, una restricción al paso de aire con una crisis asmática. La otra característica que tienen los asmáticos es la hipersecreción de mucos, que ayuda a obstruir aún más la vía respiratoria, ¿cierto? Generando esta estrechez de vías aéreas por restricción en el flujo de aire. Y las características clínicas más relevantes de un paciente con asma es simplemente la presencia de tos crónica y habitualmente la falta de aliento, que se conoce con el nombre de disnea. Como ya vimos también en el primer semestre, los factores que predisponen al desarrollo de asma, hay una tendencia genética. Generalmente, padres que tienen asma, la probabilidad que el hijo tenga asma es muy alta. También predisponen el hecho de que los niños tengan enfermedades infecciosas respiratorias en la niñez, ¿no? O enfermedades virales cuando el sistema inmune se está desarrollando. Esto hace que tengan un sistema inmune hipersensible que permite reaccionar frente a cualquier antigénico provocando asma. Esta situación es muy importante, principalmente en la región metropolitana, debido a los altos niveles de smog, especialmente en zonas del sur de Santiago. Los niños hacen enfermedad obstructiva crónica, o sea, todos los años hacen 2 o 3 eventos de enfermedad obstructiva, que a la larga, ¿no es cierto?, predispone, cuando el niño alcanza la adolescencia, a desarrollar asma. Y también el contacto con alergenos ambientales, pelo, animales, polvo, tabaco, insectos. Y la gente que trabaja en el laboratorio químico con el edificio, ¿no es cierto?, agentes químicos que están en el laboratorio. El mecanismo general que actualmente está más aceptado es este: el alergeno es inhalado y este alergeno genera una respuesta inmune, ¿no es cierto?, a través de estas células dendríticas presentadoras de antígeno, que permite la diferenciación de estos T helper, CD4 más, a estos T helper del subtipo 2. Este T helper, como ustedes vieron de la clase de Javier, ¿no es cierto?, la responsable de la respuesta inmune humoral, que finalmente la causante de la inflamación. Como ya vimos, ¿no es cierto?, tanto en el caso de las enfermedades cardiovasculares como también en las enfermedades respiratorias, el hecho de que exista una inflamación crónica produce, ¿no es cierto?, lo que se llama el remodelado del tejido, que está caracterizado, ¿no es cierto?, por un aumento de la fibrosis, hipertrofia del tejido y angiogénesis. Esta fibrosis es una acumulación de materia extracelular, una proliferación de los fibroblastos, principalmente también de las células musculares lisas, permite, ¿no es cierto?, un cambio estructural y una rigidización de la pared. Lo vieron en vasos sanguíneos, pero también ocurre en los bronquios y los bronquiolos, perdiendo elasticidad de los tejidos. Y esto provoca, ¿no es cierto?, finalmente un estado crónico de la enfermedad con obstrucción permanente de las vías aéreas. Ustedes quieren ver más en detalle, ¿cierto?, el mecanismo molecular por el cual ocurre esta adaptación inmune, lo pueden ver en esta referencia del New England Journal of Medicine, donde sale básicamente descrito el mecanismo en el cual el alergeno, como ya mencioné, activa estas células dendríticas, que activa estas células CD4 más, que se transformado a estas células que es el versus tipo 2. Y estas, a través de un conjunto de interleuquinas, que permite activar la respuesta inmune para generar estas inmunoglobulinas de tipo E, típico del proceso de alergias, con activación posteriormente de las células de los mastocitos o de los eosinófilos, que también es un mecanismo, para liberar histamina y otros mediadores que dan cuenta, ¿no es cierto?, de las crónicas. Ahora, este mecanismo ha sido muy estudiado, ¿cierto?, y el tratamiento del asma, ¿cierto?, involucra, ¿no es cierto?, antihistamínico, pero también actualmente se ha empezado a usar, ¿cierto?, inhibidores de la bisíntesis de prostaglandina, como vamos a ver más adelante. Existen varias hipótesis de por qué, ¿no es cierto?, el asma se está volviendo cada vez más frecuente. si uno mira la literatura y mira la incidencia del caso de asma hace 20 años atrás comparado con ahora, esta aparición de las personas que tienen asma ha aumentado prácticamente 5 veces. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha ido aumentando la incidencia de asma? Una de las teorías más en boga por mucho tiempo ha sido la teoría de la higiene. Antiguamente los niños jugaban en la tierra, comían tierra. Y esto hacía que los niños estuvieran expuestos a condiciones de enfermedad muy fuertes. Y eso permitía generar un sistema inmune robusto que permitía contrarrestar las enfermedades. Actualmente los niños, se dicen, viven en un ambiente donde la exposición a patógenos es muy reducida. De hecho, no están expuestos a condiciones ambientales agresivas. Y esto, de alguna manera, se dice, estaría afectando el sistema inmune, haciéndolo cada vez más hipersensible. Como no ha respondido normalmente a patógenos, si ve ahora, aumenta su hipersensibilidad para responder frente a cualquier estímulo. Y por lo tanto, frente a moléculas que son alergénicas, sencilla, ahora el sistema inmune está hiperactivado, capaz de responder generando atopia. La atopia son estas manchas que están en la piel, característico de la alergia cutánea. Y esta teoría ha sido bastante validada principalmente en niños que tienen antecedentes familiares de alergia. De hecho, muchos pediatras que son propensos a esta teoría de la higiene, dicen que para que los niños tengan menos alergia, dejen de jugar con tierra. Las síntomas del asma más frecuentes, como ya les mencioné, es ustedes recordarán que se comentan anterior, es una tos que habitualmente ocurre de noche. Es una respiración dificultosa, asociado a un sonido sibilante, opresión torácica y disnea. Este tipo de personas, generalmente, cuando uno entrevista a una persona que tiene asma, una de las características, junto con las enfermedades cardiovasculares, es muy común. Para saber cómo va el avance de la enfermedad, habitualmente el médico le puede preguntar con cuántas almohadas duerme. Porque obviamente la sensación de obstrucción crónica y la frecuencia de tos aumentan mientras más acostados, más en posición horizontal. Por lo tanto, para evitar tener esta sensación de ahogo, la persona generalmente duerme con 2 o 3 almohadas. Entonces, mientras más almohadas usen la noche, más avanzada está la noche. Los inductores de crisis asmática son varios. Obviamente están los alérgenos, los hijos como el polvo, el carácter, como el polvo. En Santiago nosotros tenemos esta gran incidencia de polvo en los árboles, que es el principal alérgeno. También están los irritantes, como los cigarrillos, la producción ambiental, los desodorantes ambientales, compuestos químicos. Algunos fármacos que son inductores de crisis asmática, principalmente aspirina, los antiinflamatorios no esteroidales, los beta bloqueadores no selectivos, los sulfitos en alimentos y bebidas. Ustedes recordarán que los sulfitos se usan como antioxidantes, especialmente que compran uva de exportación. Vienen envueltas en estas bolsas plásticas, sí. La bolsa plástica habitualmente viene con una esponja abajo, y uno huele la esponja y eso huele a sulfito, porque eso indica el pavimento enzimático o no enzimático y hace que la fruta no se vea manchada. Las infecciones virales, principalmente los y el ejercicio donde actividad física violenta, rápida, genera un aumento del flujo respiratorio y activación de la contracción del tronco en relación con el flujo. ¿Por qué los aires generales? Los aires generan porque el mecanismo por el cual se ocurre la regulación de la contracción y relajación de los bronquios, incluye leucotrienos y prostaglandinas. Por lo tanto, uno dilata y el otro contrae. Entonces, cuando tú agregas aires, se produce una alteración del equilibrio entre las leucotrienos y las prostaglandinas, que es el mecanismo de la cirugía. Por eso. El diagnóstico, ¿no es cierto?, se hace un examen físico donde se busca alergias no solamente respiratorias, sino principalmente alergias en la piel, porque es un muy buen indicador que hace que algunos de ellos tienen alergias cutáneas muy frecuentemente, bueno que se controlen antes. Los sonidos al respirar, la secreción de mucos. Se le hace función pulmonar para medir qué espirometría, principalmente espirometría forzada, donde miden el grado de obstrucción. Y existen muchas otras pruebas que son complementarias. La prueba de alergicidad, la de cuál es la característica y del asma, la broncoprovocación, son pruebas de broncoprovocación para ver qué tan hipersensible está el bronquio. Pruebas de reflujo, disfunción de cuerdas vocales y apnea. Esto es muy importante en niños, porque muchas veces el reflujo, el hecho de que el jugo gástrico pase por el esófago, llegue a la faringe y se vaya los pies hasta el bronco, produce un cuadro inflamatorio que eventualmente es causante del asma. Y generalmente, como las personas asmáticas tienen al respirar y al hacer ejercicio, eso se puede confundir habitualmente con una insuficiencia cardíaca. Y por lo tanto hay que descartar que esta persona tiene insuficiencia cardíaca, por lo tanto hay que agregarse el electrocardiograma y alguna radiografía para medir tamaño. El tratamiento, como ya ustedes saben, es preventivo, principalmente para prevenir síntomas crónicos, como falta de aliento, y la estrategia médica simplemente es hacer un tratamiento agresivo al comienzo, ¿cierto?, para mejorar el cuadro habitualmente de la crisis asmática, y luego se le hace un programa de reducción de medicamentos cuyo objetivo es simplemente mantener una buena función pulmonar, principalmente en la noche, para que la persona pueda dormir. Y desde el punto de vista médico, lo que se trata es que la persona tenga una buena calidad de vida. Por lo tanto, hay que reducir la ocurrencia de crisis asmáticas que conduzcan a hospitalización. Por lo tanto, hay un cambio, ¿no es cierto?, en los hábitos de vida de la persona. Principalmente, evitar que esta persona sufra exposición a alergias. Los fármacos más usados, como ya los dije, ¿no?, son los corticosteroides inhalados, los beta-agonistas, los inhibidores de síntesis y receptores de leucotrieno, el bromonil y el medocromil, y la teofilina o la broncodilatoria. Los corticosteroides, o sea, los antiinflamatorios inhalados, es el más usado, ya que previene la inflamación de las vías aéreas, y por lo tanto evita el remodelado y el establecimiento del asma crónico. En cambio, los beta-agonistas, los beta-bloqueadores, habitualmente produce una broncodilatación que es temporal mientras se usan medicamentos. Y por lo tanto no tiene un efecto crónico. Y por lo tanto deben ser usados junto con los antiinflamatorios. Estos de aquí, los inhibidores de la síntesis de los receptores de leucotrieno, por mucho tiempo se pensó que este podría ser la solución de la gente que tenía asma. Acaba de terminar, yo diría que el segundo estudio clínico fase 4 de los medicamentos de síntesis de receptores de leucotrieno y ha sido realmente un fiasco. La cosa no funciona. Habitualmente, lo que se está haciendo actualmente con los niños, llegan las mamás a los consultas a los médicos y dicen: ¿sabes qué? Mi hijo toma antiinflamatorio y beta-agonista y tiene frecuentemente dice, ah, aquí puedo hacer más. Médicamente actualmente ya no se puede hacer nada más, solamente tratar con estos medicamentos y hacer un manejo, ¿no es cierto?, de prevención de que ocurran crisis mamarias. Generalmente, cuando las mamás molestan mucho, les dan estos inhibidores de leucotriena, simplemente para dejarlos tranquilos, porque el médico sabe actualmente que estas cosas no funcionan. Y además, el valor de un orden de magnitud superior a los otros medicamentos. Esa es la situación actual. La otra enfermedad que vamos a revisar hoy es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad, la enfermedad, está caracterizado por estos cuatro grandes marcadores. Uno, la pérdida de elasticidad de las vías aéreas, y esto tiene que ver con la inflamación crónica, como ya dije, que produce este remodelado con fibrosis, hiperplásico, pero también la enfermedad obstructiva crónica tiene características que ocurre un daño de los alveolos, de la variedad alveolar. Y esta inflamación no ocurre solamente en las vías aéreas, sino también ocurre en la pared de estos alveolos, produciendo una destrucción alveolar. Y todo esto acompañado con destrucción de un hígado. Como ocurre remodelado tanto de las vías bronquiales como de los alveolos, esta enfermedad es una enfermedad, como dice ahí, crónica, irreversible. La pregunta aquí es, ¿cuál es la capacidad pulmonar funcional que debe tener una persona para que puede perder una persona y todavía respirar normalmente? ¿Ustedes saben si una persona se le saca un completo el pulmón, la persona respira normalmente? La pregunta es, en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cuánto pulmón debe perder una persona funcionalmente para empezar ahora recién a usar oxígeno? Personas que han necesitado que oxígeno, ¿cuál es la capacidad vital y funcional que tiene el pulmón? ¿Cuánto puede perder? ¿60%? ¿70%? ¿80%? ¿90%? Es un 85%. Una persona con 15% de capacidad pulmonar recién necesita oxígeno. Y por lo tanto, la capacidad vital que tiene el pulmón es muy grande. Con el 15% puede respirar normalmente. Necesita oxígeno. Hay que repetir usted más. Ahora, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, existen dos grandes enfermedades que agrupan este tipo de patologías. Uno es el enfisema y el otro es la bronquitis crónica. Como ya les mencioné, tanto el enfisema como la bronquitis crónica son enfermedades progresivas, permanentes e irreversibles. En el enfisema pulmonar, la inflamación ocurre en las paredes de los alveolos. Por lo tanto, el alveolo ahora pierde la capacidad de intercambio de gases. En cambio, en la bronquitis crónica, la inflamación ocurre en el bronquio y en los bronquiolos. Por lo tanto, se produce estrechez de las vías respiratorias y dificultad del aire para entrar a los alveolos. Esa es la gran diferencia entre el enfisema y la bronquitis crónica. Repito, el enfisema es la destrucción de los alveolos por procesos inflamatorios, mientras que el acto de equilibrio, ¿cierto? Es una estrechez, ¿cierto? De las vías respiratorias, principalmente de los tubos bronquiales, ¿cierto? Por el mismo mecanismo, una inflamación crónica. En la bronquitis, solamente todos hemos tenido alguna bronquitis, que es por ejemplo bronquitis aguda, que generalmente tiene una bronquitis diacrónica. Esta se caracteriza por esta sensación de contracción del pecho, con un dolor permanente, la garganta, bien estrecha, con dificultad para respirar, con una falta de aliento crónica. Muchas veces, cuando es aguda, va asociado con fiebre y malestar general. En el caso de la bronquitis aguda, es un evento agudo y transitorio, está causado generalmente por virus del resfrío, algunas veces por humo del cigarrillo contaminante aéreo. En niños es muy frecuente el reflujo gastroesofágico, principalmente en lactantes. Y en caso, por ejemplo, de la gente que trabaja en laboratorios intraorgánicos, pueden tener bronquitis ocupacionales. La bronquitis crónica, en cambio, son muy comunes a la bronquitis aguda, pero la sintomatología es más crónica, más permanente, caracterizada además por una gran continua secreción de orina, gran cantidad. Generalmente se dice que una persona tiene bronquitis crónica cuando tiene tos que le duran al menos 3 meses por año, por más de 2 años. Bueno, yo sé que hay alguna gente aquí, a mí me ha pasado, yo no saco resfrío, no sé si en invierno, no antes de terminar de salir un resfrío, que diga la contaminación atmosférica, uno puede tener un segundo resfrío, pasó varios meses, con tos y secreción de cosas. Si eso ocurre 2 años seguidos, no hay consulta en el cuerpo. Porque puede ser precursor de algo. Ahora, en el enfisema, en cambio, este enfisema, como yo le dije, es un proceso inflamatorio de los alveolos que se destruyen formando estos llamados cistos, que son estos alveolos destruidos. Y como si una persona con enfisema se hace un estudio de espirometría, es el típico línea que vimos de enfermedad restrictiva, donde el aire que queda, queda retenido en el pulmón, principalmente porque no tiene tejido de sostén. Y es un pulmón, ¿no es cierto?, con muy poca elasticidad. Existen varias causas de enfisema, sin embargo, las dos primeras causas de enfisema es el hábito de fumar, y la deficiencia de esta, lo que hace que el alfa 1 antitripsina. Los síntomas más comunes, la dificultad para respirar, la tos, igual que la bronquitis, pero en este caso sin producción de humus, falta de aliento y la disminución de la capacidad de respirar. Les invito a subir al quinto piso, sin parar en el respirar. Los que llegan al quinto piso no tienen ese momento. Si se quedan en el tercero, deberían ser. Un dato interesante. Usted sabe que en el sistema pulmonar, como ya le mencioné, las dos causas principales son la deficiencia de la medicina alfa-1 que es una enfermedad hereditaria. Por lo tanto, si uno no tiene antecedentes hereditarios del sistema, la probabilidad de tener el sistema es muy baja, a menos que fuma. Cigarrillo es la otra causa importante. Ahora, ustedes saben el mecanismo por el cual el humo del cigarrillo produce enfisema era desconocido hasta la semana pasada. La semana pasada salió un resultado de este trabajo en el Science Translation Medicine. Todavía no está, la revista todavía no ha sido publicada en su salió antes, publicado antes que saliera la publicación de la revista, probablemente va a salir publicado el mes que sigue, en estudantes de derecho. Este grupo de investigación es un trabajo muy, muy interesante. Les recomiendo que lo vean. Tomaron, hicieron un modelo de enfisema pulmonar generado por un cigarrillo. Estos son ratones que lo metieron en una cama y empezaron a dar cigarrillo como si fumaran una vez al día por 4 meses. Una vez al día. Es el modelo que usaron, un modelo un poco complejo. Después de haber hecho todos los estudios de determinar la causa del enfisema, tomaron estos resultados y lo probaron si eran ciertos humanos, porque todo lo que habían descubierto en humanos, en ratones, se validaba en humanos. Por lo tanto, el mecanismo actualmente en esta publicación demuestra que es un mecanismo común en ratón y en humanos. Este es el modelo, estos son ratones que se dedicaban a respirar aire. Y este es el cigarrillo. Como ustedes ven, la densidad pulmonar, el volumen pulmonar, como lo vimos también en las espirometrías, ¿no es cierto?, aumenta. Ahí es porque como no hay tejido sostén, se destruye, aumenta, ¿no es cierto?, estos cistos y esto genera un volumen pulmonar mayor. Y lo otro es que como hay destrucción de las células por inflamación crónica, el otro dato interesante es que la densidad es menos células. Es un pulmón más hueco en el fondo, con mayor volumen interno y menos sangre. Cuando, si uno revisa, ¿no es cierto?, qué cosas cambian dentro del pulmón, lo que se sabía es que esta respuesta, como eso es una respuesta inflamatoria, es mediada por elementos del sistema inmune. Y el otro dato clínico que es muy interesante es que cuando una persona que es fumadora empieza a tener el enfisema pulmonar, deja de fumar, el enfisema progresa aún en ausencia de fumar por mucho tiempo. Hay un efecto que se llama un efecto residual del cigarrillo que perdura en el daño del pulmón aún cuando la persona deje de fumar, y eso perdura por varios años. La pregunta es ¿cómo y por qué ocurre eso? Entonces lo que descubrieron es que la cantidad de interleuquina 17A e interferón gamma, que son marcadores de estos dos tipos de T-helper, el T-helper subtipo 1 y subtipo 17, estaban aumentados. Y de hecho, no voy a mostrar todos los datos, pero ellos aíslan estas células del sistema inmune en estos pulmones y descubren efectivamente que esta población de T-helper subtipo 17A, tipo 17A, estaba muy aumentado. Y para demostrar que es este subtipo, T-helper, con esta interleuquina, la responsable de producir el enfisema, lo que hicieron fue tomar un ratón knockout, le eliminaron el gen que codifica para la interleuquina 17A, lo someten al mismo tratamiento y ¿qué pasa? Fíjense que el volumen pulmonar no hay humo, no existe con el humo del cigarrillo. Normalmente aumenta el wild type y con el knockout para la interleuquina 17A, fíjense que no aumenta el volumen pulmonar. Esto lo probaron también con densidad, corte histológico, todos los marcadores. Y estos ratones que no tienen la interleuquina 17A no hacen enfisema al sumar el humo del cigarrillo. Acá tenemos la densidad. La otra pregunta es, si esto es cierto, ¿esto explica por qué el enfisema pulmonar es una enfermedad crónica que se manifiesta mucho después de dejar de fumar? Lo que hicieron fue tomar estos pulmones de estos ratones que estaban fumando, aislaron de esos pulmones, ¿no?, las células del sistema inmune, las dividieron y todas tomaron particularmente las células dendríticas presentadoras de antígenos, las que permiten diferenciar la T-helper subtipo CD4 más T0 a la subtipo 17, ¿ya? Ese subtipo de células dendríticas. Y estas células dendríticas las implantaron en pulmones de ratones normales. Y estos ratones que tenían implantadas las células dendríticas provenientes de ratones que fumaban, hacen enfisema. Por lo tanto, las células dendríticas están activas en el pulmón, son las responsables por el desarrollo del sistema pulmonar, aún después de calor. Porque el humo activa esta célula y la permanencia de esta célula en el pulmón hace que progrese. Acá lo pueden ver, ¿no es cierto? Pulmones, ratones tratados con aire y con cigarrillo, células macrófagos como control, células dendríticas provenientes de estos pulmones que fueron inyectados en ratones normales, ahora si se mide la población de interleucina, estas que provienen de ratones que fuman, una vez implantados en un ratón normal, desarrollan con generación de enfisema. Acá lo pueden ver en el volumen pulmonar después de la transferencia y en la densidad ósea. Y esto, si lo hacen en un ratón knockout para la interleucina 17A, se revive. Por lo tanto, las células dendríticas que son activadas por el tumor cerebral son las que causan mediadas la selección de interleucina 17A, la enfisema pulmonar. La pregunta es, ¿cuál es el marcador, cuál es la molécula que hace que se active esta célula dendrítica? Y lo que hacen es usar un knockout para este gen que se llama osteocortina 1. Y al hacer knockout de este gen de osteocortina 1 no ocurre el sistema pulmonar. Por lo tanto, el modelo que queda después de esto, de este trabajo, es que el cigarro activa las células dendríticas para que a través de esta proteína, la osteocortina 1, ocurre diferenciación de estas células CD4 más TH0 en TH1, TH17 para la secreción de interleucina 17A. Y esa interleucina es la que produce el cuadro inflamatorio que conduce finalmente al enfisema. Si uno toma estas células dendríticas de un ratón que está desarrollando el enfisema, ¿no es cierto?, y las trasplanta a un ratón normal, el ratón normal hace enfisema. Por lo tanto, estas células dendríticas son las responsables del cuadro crónico. Este dato es tremendamente importante porque recién se conoce, en el Ministerio de Salud publicado la semana pasada, el mecanismo por el cual el humo del cigarrillo produce enfisema. Y podría ser un mecanismo interesante, ¿no es cierto?, de explorar cuál podría ser el tratamiento médico, ¿no es cierto?, para poder interrumpir este proceso. ¿Hagamos un review acá? Sí. ¿Está curado? ¿Está aquí nomás para la banda? La tercera patología del sistema moderno corresponde a enfermedades infecciosas del sistema respiratorio, principalmente lo que vamos a usar es neumonía. La neumonía es una infección provocada por bacterias, virus, hongos o parásitos y llega principalmente a la acumulación de macrófagos y de las células del sistema inmune en los alveolos pulmonares con inflamación, acumulación de fluido. Y la característica más típica de la neumonía es la presencia de tos con producción, ¿no es cierto?, de un esputo denso, habitualmente de color verde, manchado con sangre. Esto, para los que se han enfermado con alguna infección dentro de la vía respiratoria, el color del escudo primero es blanco, translúcido, luego pasa a ser amarillento, luego pasa a ser café y termina en acento de color verde. Entonces, cuando van de café a verde, necesariamente tienen que tomar antibióticos. Y el color está dado, ¿no es cierto?, por la presencia de glóbulos rojos, ¿no es cierto?, de la hemoglobina, que es transformada, ¿no es cierto?, mediante las mismas bacterias en vinibernina, que da el típico color verde respecto a la, la suspensión. Las complicaciones de la neumonía son principalmente en niños, infantes y en personas de mayores de 65 años. Ahora, esta, la neumonía generalmente causa, es causa de muerte con mayor frecuencia en personas que tienen insuficiencia cardíaca, personas que tienen diabetes, que personas que tienen enfermedad obstructiva crónica. Falta uno acá, y lo vimos en el caso clínico, que la principal causa de muerte en pacientes que tienen Parkinson. Y también bastante frecuente en personas que tienen inmunodeficiencia adquirida, personas que sufren inmunodepresión por quimioterapia o por trastornos neurológicos. Existen varios tipos de neumonía, como son todas provocadas por agentes patogénicos, son adquiridos en la comunidad, en el hospital, en el centro de salud, por aspiración y las llamadas atípicas, como la legionela, el tricoplasma y la clamidia, que habitualmente están asociados con personas que tienen inmunodeficiencia en algún tipo. De estos tipos de neumonía, obviamente los más complicados son los adquiridos a nivel hospitalario, por un infeccionista hospitalario, debido habitualmente a la gran resistencia antibiótica que tienen las bacterias transformadas en neumonía hospitalaria. Acá tenemos una lista, no la voy a leer completa, pero de las bacterias, virus y hongos y parásitos que más frecuentemente causan neumonía en Chile. Solamente mencionarle que a nivel comunitario es más frecuente el streptococo, a nivel hospitalario es más frecuente la clamidia, el pseudomonas, la clamidia. En Chile prácticamente no hay virus citoplasmas, es muy raro. Obviamente el virus el más común es la virus de influenza y el virus respiratorio sincicial. Solamente herpes y citomegalovirus personas con ninguna deficiencia. En ojos, los más comunes es criptococcus y neumocistis en personas con ninguna deficiencia activa. Y toxoplasma gondii, personas también con ninguna deficiencia activa. La tuberculosis, como ya vieron ustedes en todos los cursos, provocada por esta bacteria de la familia de los Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis, conocido también con el nombre de bacilo de Koch, es probablemente de la enfermedad del sistema respiratorio la más prevalente a nivel mundial. En Chile, en cambio, es muy más prevalente. A nivel mundial, el problema que hay es que está apareciendo bacilo estos micobacterios que son resistentes a la medicina y muchos otros antibióticos. El problema por el cual ha aparecido la resistencia a antibióticos de micobacterios es debido a la poca adherencia que tienen las personas que sufren esta enfermedad al tratamiento. Ustedes saben que esta enfermedad requiere un tratamiento muy prolongado de forma continua. Generalmente, en los países donde la resistencia es muy elevada, lo que ocurre es que los pacientes se atienden, reciben el medicamento, se le pasa la sintomatología y abandonan el medicamento, no persisten. Se vuelven portadores crónicos, habitualmente resistentes a antibióticos. En Chile, este problema no lo tenemos. ¿Ustedes saben por qué? Porque no hay prácticamente resistencia a antibióticos y la adherencia al tratamiento es tan elevada. Es con asistencia obligatoria, no ambulatoria, como en otros países, sino en Chile es obligatoria la asistencia al consultorio. es una enfermedad de notificación obligatoria. Si una persona que está enferma de tuberculosis en Chile no va al consultorio, mandan a los carabineros a la casa buscando la enfermedad. Y eso es fácil. Y eso ha hecho de que las personas que abandonen el hecho de la enfermedad es muy baja. Y por lo tanto la incidencia de resistencia es muy baja. Y por ello la incidencia de tuberculosis en el país es muy baja comparado con el que hemos estado haciendo. Hay un aumentado. Y en la última patología que vamos a ver son los varios tipos de cáncer a nivel pulmonar. De todos los cánceres, el cáncer de pulmón en Chile es la tercera causa de muerte. Dentro de los cánceres está el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de colon. El cáncer primario del pulmón es el cáncer que comienza en el pulmón, no por metástasis, y que nace en el pulmón. Hay dos, los cánceres pulmonares se dividen básicamente en dos grandes tipos de cáncer. Las de llamadas células pequeñas y las células no pequeñas, y es por análisis histológico. Toman una biopsia, miran las células y inmediatamente el médico va a decir o es de cáncer de células pequeñas o no pequeñas, y existe una tercera variante que es mixto, o sea, tiene los dos tipos. El de células pequeñas es el 20% de todos los cánceres pulmonares. Y es lejos del más agresivo. Y el de no pequeñas es el más frecuente. Acá, dentro de estos tipos de cáncer primario de pulmón, se destacan todos los cánceres que son metastásicos de otro orden. Se llaman cáncer metastásico de pulmón. Para diferenciarlo de esto, es cáncer primario de pulmón. El cáncer de pulmón, ya sea de células pequeñas o células no pequeñas, es habitualmente asintomático y generalmente cuando se pesquisa una persona asintomática se pesquisa habitualmente por accidente mediante una radiografía de pulmón. En Chile antiguamente para entrar a trabajar a una empresa del Estado, un empleado público, era obligatorio hacerse una radiografía de pulmón. Esto hace 15 años. Desde hace unos 10 años atrás ya no se hace. Por lo tanto, en realidad la pesquisa de cáncer de pulmón es prácticamente un evento sanoso. Cuando la persona presenta sintomatología, este cáncer habitualmente está muy avanzado. Y la sintomatología incluye algunos de estos tipos de cáncer, de características. Tos persistente y no desaparece. Y a diferencia de las otras tos que hemos estado viendo de enfermedad oficial crónica y enfermedad, este es de día y de noche. Las otras se caracterizan porque son nocturnas. Tos con sangre, que no está enfermo con alguna enfermedad de tipo infecciosa. Y características que son muy poco decidoras de presencia de cáncer, como dificultad para respirar, falta de aliento, dolor en el pecho, pérdida de pico, pérdida de peso, así. Generalmente la más llamativa siempre es la pérdida de peso y la fatiga que ocurre en forma abrupta. El cáncer de pulmón es el 97% de todos los tumores pulmonares, por lo tanto, y el 93% es cáncer de pulmón primario, el 4% son cáncer de tumores metastásicos, 2% son adenomas bronquiales, y el 1% restante, de concreto, para completar el 100, son tumores benignos. La mortalidad de estos tipos de cáncer, generalmente, ustedes saben, es extremadamente agresivo. Y y más del 50% de las personas con cáncer de pulmón de tipo primario mueren antes de cumplir un año. Es más frecuente en hombres, 4 años mayores perfectamente, y es más frecuente en personas mayores de 50 años. Muy poco frecuente en personas menores de 40 años. Y la edad promedio de aquellas personas que detectan cáncer pulmonar es alrededor de 60 años. Las causas de cáncer pulmón están lejos como top 1. Fumar, muy lejos, creo. Y en menor grado producción aérea, arsénico, carbón, asbesto. Historia familiar de cáncer pulmonar está muy alta. De hecho, el fumar lejos la principal causa de cáncer de pulmón junto con los tiempos aspectos. Este cáncer de pulmón de células pequeñas, existen 3 tipos de cáncer de células pequeñas. La de el llamado carcinoma microcítico pulmonar o carcinoma de células pequeñas o células de avena producido en inglés, que es el más frecuente. Este cáncer, el llamado carcinoma microcítico, es el más asociado con el hábito de fumar. Ustedes ven en esta foto, generalmente aparece en las ramas iniciales del árbol social, y es el lugar donde se depositan frecuentemente los restos no carbonizados después de un cigarrillo, nicotina y otros restos. Ahí es donde se deposita, habitualmente aparece este cáncer de pulmón. También existe el carcinoma mixto, que se produce de pequeños granos y de pequeños comunidades. El lugar donde ya mencioné, que aparece, es principalmente el ojo, y se ramifica hacia el crecimiento, hacia el centro. Este cáncer es de crecimiento muy rápido, altamente metastásico, y genera metástasis en hígado, cerebro y más. Este, el cáncer de células no pequeñas, existe, este cáncer crece, como dice, se disemina más lentamente que el cáncer de pulmón de células pequeñas. Existen 3 tipos, los adenocarcinomas, el carcinoma de células escamosas y los carcinomas de células grandes propiamente tal. El de células escamosas es el más frecuente de todos los cánceres del pulmón, el 40-50% del pulmón, y al igual que de células microcíticas, comienza en la base del bronquio y el origen, lo que sigue, el origen histológico es distinto porque este corresponde a células basales del epitelio bronquial que se ve diferente. Es de crecimiento muy lento y al igual que de las células microcíticas o la posición está asociado al tabaco. Este es mucho más frecuente, ¿no? El adenocarcinoma es el 3er tipo histológico más frecuente, corresponde, como dice acá, del 10-25% de tal total. Nace como aparece en el diagrama en los bordes del pulmón y de ahí se ramifica hacia el centro, diferente de los otros que nacen de la base del bronquio. Este es más frecuente en mujeres y no tiene que ver con el hábito de fumar, porque se diagnostica tanto en personas que fuman como que las que no. Y sí está asociado, por ejemplo, con inhalación de asbesto, de silicosis y otras patologías que son más de psicoprofesionales. El de células grandes propiamente tal es todo el resto de cáncer del pulmón que no se clasifica en ninguna de las otras clasificaciones. Todo el resto. Y por ende, como es, abarca todo lo que no se puede clasificar, y ocurre en cualquier parte del tumor. Y dentro de las células, de los carcinomas de células grandes, Este es el más rápido de este. Tenemos las microcíclicas, que son las que muy rápido y está dentro de las células grasas. ¿Alguna consulta que alguna cosa que no se te gusta?